al margen. Mari Mari Compuche, Mari Mari Apuem, Nahuel Huapi, Lafken, Wilin, Altumeu, Lonco, Antonio, Inacayal, Nicu y Fimapu. A 140 años del comienzo de la campaña del desierto, genocidio fundante del Estado argentino, pronunciamiento del espacio de articulación mapuche y construcción política. Para la última dictadura militar y cívica, fue muy importante conmemorar la campaña del desierto, cuyo centenario se produjo en 1979. El Ministerio del Interior, a cargo del tristemente célebre Albano Arguindegui, encargó a la Academia Nacional de la Historia la realización de un congreso pretendidamente académico para ensalzar la supuesta gesta que tuvo como ideólogo y ejecutor a Julio Roca, dos veces presidente de los argentinos. Ese congreso contó con el financiamiento de los gobiernos militares de Río Negro y de Neuquén, más el apoyo decidido de cierta prensa regional que hoy pasa como democrática. ¿Qué homenajeó la última dictadura militar al manejar la campaña del desierto? Incluso antes de 1879 había comenzado el traslado masivo de prisioneros Rancul Mapuche a Tucumán para que se desempeñaran como mano de obra esclava en los ingenios azucareros. Familias enteras inventaron con su sufrimiento e inclusive con su vida las grandes fortunas de la provincia de Los Roca. Incluso antes de 1879 comenzó a funcionar el campo de concentración de Martín García, donde fueron alojados centenares de cautivos mapuche en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Fuentes de la iglesia indican cómo muchos de nuestros Peña y Lamien dejaron de existir como consecuencia de la viruela, que inclusive se llevó a la vida de recién nacidos. Se desarrollaron en esa isla prácticas de exterminio al facilitar el contagio entre los enfermos. Funcionaron en la actual provincia de Río Negro al menos tres campos de concentración: Balcheta, Chichinales y Chuele Chuel. Por el testimonio de Sayhueque, sabemos que 70 de sus peñis fueron encarcelados por Villegas en el fuerte que funcionaba en Chuele Chuel y que desde el primer día de su cautiverio fueron sometidos a torturas diarias. Otras fuentes hablan de la muerte por inanición en Balcheta de cautivos que allí fueron conducidos, después de auténtica marcha de la muerte. Sí, Pupeñi y Pulamien, compañeros y compañeras, la última dictadura no inventó nada. Fueron hombres y mujeres mapuche con una cuna los primeros desaparecidos en este territorio que se cobró el estado del terror argentino. Preguntamos a la sociedad barilochense, ¿por qué razones aún se niega en diversas esferas el genocidio fundante de este estado? ¿Por qué cuesta asumir la continuidad con el proceso genocida que se inició en el siglo XIX en articulación con un sistema capitalista, colonial y patriarcal? Bien sabido es que tropas al mando de Villegas fusilaron mapuches fugitivos que intentaban cruzar a nado los ríos Limay y Chimehuín en diferentes episodios. Los vencidos y vencidas fueron obligados a trasladarse a pie o en mulas hacia los centros de confinamiento. La memoria de nuestros mayores habla de asesinatos a sangre fría, de mutilaciones, de desfallecimientos por hambre y sed, de abandono de mujeres embarazadas obligadas a parir durante la marcha. Los recuerdos que están en las historias tristes de nuestro futraque che encuentran respaldos en los testimonios de algunos sacerdotes que curiosamente la iglesia se encarga hasta hoy de silenciar. Tanto en la localidad bonaerense como en Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades de la Argentina, las familias mapuche fueron desmembradas. Niños y niñas fueron apropiados por familias acomodada de la oligarquía. Niños y niñas mapuche que enseguida perdieron su identidad al imponérsele apellido Huinca. Pupeñi, Pulamien, gente, hablamos de desaparecidos, de tortura, de campos de concentración, de traslados, de asesinatos, de apropiación de niños y niñas, del borramiento de identidades. Hablamos del genocidio que significó la campaña del desierto, fuente de inspiración para la última dictadura militar, también genocida. Pero el que sufrió el pueblo mapuche nunca terminó. No solo no se juzgó nunca a ningún comandante, general o coronel. Todavía el Estado le brinda su homenaje a través de monumentos, nombres de calles y escuelas, imágenes en billetes y museos. El sometimiento colonial que desde la campaña del desierto sufren el pueblo mapuche y otros pueblos hermanos está vigente y se expresa todos los días, no solo a través de las expresiones más evidentes como la represión que se llevó a la vida de Beni Rafael Nahuel Salvo, sino también a través de prácticas más sutiles como las que implementa la administración de parques nacionales con las comunidades en consonancia con los gobiernos y en acuerdo con las grandes corporaciones, sean transnacionales o no. Pupeñi, Pulamien, vecinos y vecinas del municipio intercultural de Bariloche. Esta ciudad es producto no tan directo del genocidio que venimos a denunciar y a situar como antecedente de la última dictadura. El Furilov Mapu fue territorio mapuche con una cuna libre antes de la llegada de las columnas del ejército y de aquí fueron desalojadas las familias que tenían como Lonco a Inacayal. En cada 24 de marzo repudiamos el golpe de estado de 1976 y el genocidio que puso en marcha contra el pueblo argentino, pero sumamos intercultural naturalidad a la demanda de memoria, verdad y justicia, para que también se reconozca el genocidio que se cometió contra el pueblo mapuche. Reconocimiento y reparación que exigimos. Cárcel a la memoria de los genocidas del pueblo mapuche. Ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Voces al margen.